como todos los años, marchamos a la residencia del embajador de Turquía a exigir reconocimiento y reparación. A 102 años del genocidio, Turquía no admite haber cometido genocidio contra el pueblo armenio y desde ya también se niega a reparar las consecuencias del genocidio armenio. Además de eso, ejerce una política negacionista muy fuerte, justamente negando los hechos, mintiendo, y es una presencia que en este país también se ejerce de esa manera. Así que nosotros marchamos a la Embajada de Turquía a pedir justicia y reparación, y también el fin del negacionismo en nuestro país. Que no sé si estás al tanto, pero a través de la ley 26.199 se reconoció el genocidio armenio en el año 2007 acá en nuestro país. Entonces nosotros también desarrollamos esta marcha en el marco de una política de Estado que integra la política de derechos humanos de nuestro país a reclamar justicia y a reclamar que no se niegue este hecho. A todo esto, Guillermo, ¿hay estados que sí han reconocido el genocidio armenio? Sí, hay muchos estados. Aquí en Latinoamérica los dos reconocimientos más relevantes son los de Uruguay y de Argentina. Uruguay, uno de los pioneros en el año 65, Argentina en el 2007. En Brasil hay una resolución de la Cámara de Senadores muy reciente. Y en los últimos años, quizás los dos pronunciamientos más relevantes fueron, por un lado, el del Papa Francisco en el año 2015, que en la misa por el genocidio armenio el 23 de abril de ese año, habló de genocidio en el Vaticano. Y por otro lado, en el año 2016, el Parlamento alemán reconoció el genocidio. Claro. Y esto tuvo una trascendencia enorme, porque Alemania era nada menos que el aliado del Imperio Otomano de la República de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Y gran parte de la prueba del genocidio armenio tiene que ver con los testimonios de los oficiales alemanes que estaban destacados en Turquía en ese momento. Claro. Así que Guillermo, para ponerle un poquito en contexto a la audiencia, algunos tenemos un poco fresca la historia del genocidio armenio, lamentablemente, pero contarle a la gente en qué, durante qué años transcurrió, cuál es el número, que realmente el número de víctimas es realmente espeluznante, y del siglo pasado creo que es, ¿no?, como una de las cuestiones más densas que ha vivido la humanidad. Sí, así es. Bueno, el genocidio armenio ocurrió entre 1915 y 1923. Costó la vida de 1,5 millones de armenios. También fueron víctimas el pueblo asirio y el pueblo griego, pero mayoritariamente fue víctima el pueblo armenio. La noche del 24 de abril, y por eso se conmemora en este día, fueron arrestados en la capital del por entonces Imperio Otomano, del cual Turquía es el estado sucesor, los intelectuales, los representantes políticos y religiosos de la comunidad armenia en Estambul, que era la capital del imperio. De ese modo comenzó el genocidio, justamente atacando a la representación, a la cabeza de los armenios en el Imperio Otomano, y luego prosiguió con el reclutamiento de todos los hombres en edad de portar armas, que cavaron sus propias fosas en el ejército y fueron fusilados y enterrados en ellas, y luego la deportación masiva de la población civil que estaba en los pueblos del interior hacia el desierto de Deir ez-Zor, actualmente en Siria. La verdad que fue un genocidio de una crueldad inmensa, porque la gente simplemente moría caminando hacia el desierto. Hay mucho material al respecto, ¿no? Material bibliográfico, hay material audiovisual incluso para darse unos pantallazos de más o menos qué fue lo que sucedió, Guillermo, ¿no? Sí, así es. En el cine, una película muy recomendada, de la última década es Ararat, del cineasta Tomé Boyan, un cineasta muy reconocido del cine independiente canadiense. Ahí va. Y luego esta semana, se estrena The Promise, una película también que tiene telón de fondo el genocidio armenio, que se augura por los trailers, que es una película muy buena, así que bien, recomendable. Bien. Y luego en internet, sí, si ponen genocidio armenio van a encontrar mucho material. A partir entonces hoy a las 7 de la tarde, Guillermo, es en Capital Federal esta marcha en reconocimiento y también para exigir justamente a que se repare, ¿no?, históricamente a las víctimas del genocidio. Así es, en Capital Federal, partiendo de la Facultad de Derecho de la UBA, hacia la residencia de la embajadora de Turquía.